tienes flores de sal, rosa en tus labios y negro en el cielo. Un golpe bajo herida se hace al suelo. Padre amor, religión de hambrientos, alimento de hombres de cornisa. Madre sal ardiente, vida con premio. Flores en juego, espiral del alma, espinas de fuego. Un corazón palpitante y un baile lejos del hielo. Fuego de heridas, fuego hierve el suelo. La fiebre de amar, la fiebre de amar, la fiebre es el amor, la fiebre es el amor, la fiebre es Dios.